Érase una vez un burro que había trabajado fielmente para su amo durante muchos años. Pero ya estaba un poco viejo y cada día le costaba más transportar las pesadas bolsas que le encargaba su dueño. El burro se dio cuenta de que planeaban cambiarlo por otro más joven y quién sabe lo que harían con él. Así que se dijo: iré a la ciudad de Bremen. Seguro que ahí podré conseguir trabajo como músico municipal. Tras recorrer varios kilómetros, se encontró con un perro que jadeaba como si hubiera estado corriendo mucho. ¿Qué te pasa, perro? ¿Por qué estás tan agitado? Es que ya estoy viejo para salir de cacería y mi amo tiene planeado matarme. Así que me escapé. Pero ahora no sé cómo voy a hacer para ganarme la comida. ¿Por qué no vienes conmigo a la ciudad de Bremen? Allí podremos ser músicos. Yo voy a tocar la guitarra y tú puedes tocar el tambor. Al perro le gustó la idea, así que siguió caminando junto al burro. Tiempo después se encontraron con una gata sentada junto al camino, con cara de haber estado muchos días bajo la lluvia. ¿Qué te pasa, gatita? ¿Por qué estás tan triste? ¡Miau! ¿Y cómo no voy a estar triste? Ahora que estoy vieja, se me gastaron los dientes y ya no puedo cazar ratones. Solo tengo fuerzas para dormir junto a la chimenea. Por eso, mi ama ha decidido ahogarme. Me escapé a tiempo, pero ahora no sé qué hacer. ¡Miau! Puedes venir con nosotros a Bremen. Tú conoces la música de la noche. Sería maravilloso tenerte en nuestra banda. Y así, la gata se unió al perro y al burro. Los tres fugitivos iban caminando despacito para no cansarse cuando llegaron a una granja. Sobre el cerco había un gallo con una gran cresta roja que cantaba con todas sus fuerzas. ¿Qué te pasa que cantas tan fuerte? Durante años he despertado cada mañana puntualmente a mis amos. Pero esta noche tienen invitados a comer y han decidido que es hora de cortarme el pescuezo y agregarme a la sopa. Como ya no tengo nada que hacer, cacareo para olvidar. Entonces ven con nosotros. Vamos a la ciudad de Bremen para ser músicos. Con una voz tan buena como la tuya, seguro que nuestra banda sonaría muy bien. Pero Bremen quedaba lejos y antes de llegar lo sorprendió la noche. Vieron una luz entre los árboles y decidieron caminar en esa dirección. La luz provenía de la ventana de una casita. Y el burro, que era el más alto de todos, se asomó a la ventana para ver qué había dentro. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Veo una mesa repleta de comida caliente y cuatro ladrones que están por sentarse a comer. Los animales se asustaron un poco de los ladrones, pero estaban hambrientos, así que pensaron juntos un plan para quedarse con su comida. Dijo el burro: primero, yo apoyaré mis patas delanteras en la ventana, de este modo. ¡Excelente! Se entusiasmó el perro. Quédate quieto para que salte encima de tu lomo. Uno, dos y tres. Y así, el perro se acomodó sobre el lomo del burro, sacando la lengua porque había sido un gran esfuerzo para sus viejos huesos. Entonces, le tocó el turno a la gata. Ahora, yo me treparé por tu cola, amigo burro. ¡Miau! ¡Miau! ¡Uf! Ya llegué. ¡Qué cansada estoy! Ahora, amigo perro, déjame saltar sobre tu lomo. ¡Miau! Y en unos segundos, la gata había llegado al lomo del perro Y por fin el gallo abrió el pico y exclamó: ¡Cuidado allá arriba! Y batió sus alas dejando caer algunas plumas mientras volaba hasta la cabeza del gato. Allí se posó, muy satisfecho de haber llegado tan alto, pese a sus años. ¿Todos en sus puestos? Sí, ya estoy en mi puesto, ¿ah? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Que suene la música! ¡Cocorico! Y los animales entraron a la habitación saltando por la ventana. Los cuatro así formados, uno arriba del otro, tenían un aspecto tan raro y hacían un estruendo tan grande que los ladrones pensaron que un fantasma los había atacado. Así que salieron corriendo a refugiarse en el bosque. Y los animales, muy contentos, se sentaron a la mesa a comer. Cuando terminaron, se fueron a dormir. El burro se acostó sobre el heno que había en el patio trasero. El perro se echó detrás de la puerta que daba al patio. La gata se acurrucó junto a los restos del fuego de la chimenea y el gallo se durmió con la cabeza bajo el ala posado sobre una viga del techo. A medianoche, los ladrones vieron que ya no había luz en la casa y pensaron que el fantasma se había ido. Como ninguno se animaba a entrar para comprobarlo, el jefe dijo: ¡Hey, José! Eres el más nuevo de la banda, así que si quieres seguir con nosotros, vete ya para la casa a ver si se fue el fantasma. Temblando de miedo, José, el ladrón novato, se dirigió a la casa y abrió la puerta. Dentro reinaba el silencio. Lo único que vio fueron los ojos del gato. Pensó que eran carbones todavía encendidos, así que les acercó un fósforo con la idea de avivar el fuego. Pero esta idea no le gustó nada al gato, que saltó como un loco a la cara del ladrón y le arañó las mejillas con las uñas afiladas. El ladrón intentó escapar por la puerta de atrás, pero al hacerlo tropezó con el perro. El perro le mordió con fuerza la pierna, lo que lo hizo caer sentado sobre las patas del burro. Y finalmente, el burro le pegó al ladrón una patada en el trasero que todavía le está doliendo. Mientras tanto, el gallo gritaba: ¡Cocorico! Y así fue como el ladrón José salió corriendo en busca de su capitán y le dijo: La casa está poseída por unos seres horribles. Primero, una bruja me arañó la cara. Después el gnomo junto a la puerta me clavó un cuchillo. En el patio, un monstruo horrible me pegó con un palo. Y encima, desde arriba, un fantasma gritaba: ¡Tráiganmelo! No volvería a esa casa ni por todo el oro del mundo. Y en efecto, los ladrones jamás volvieron. Pero a los cuatro animalitos les gustó tanto la casa que decidieron quedarse en lugar de ir a Bremen. Igual, siguieron siendo músicos. Todas las noches, cuando se pone el sol, se juntan a tocar.